106.9. El cassette en la FM. 106.9. La número uno de los clásicos. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Así es como comenzamos el lado B de este cassette en la FM 106.9, 21 grados centígrados en la ciudad de Medellín. Yo soy Ani Cárdenas y me acompaña el clásico Herrera desde su casa. Clásico. Bueno, como llevándoles lo mejor de este cassette, me estaba lavando las manos, qué pena. Qué bien. Recuerda qué bien. Que yo lo hago cada hora, hora y media más o menos, y aquí estamos conectaditos con esto. ¿Cómo vas, Ani? Vamos súper bien, y sobre todo con toda esa gente que se conecta con nosotros en nuestras redes sociales para pedir sus canciones. Por ejemplo, en Facebook quiero saludar a Norca Noelia, a Jorge Iván Ospina, a Texas, a Dallas, Texas, y a todos los que están ahí compartiendo con nosotros, clásico. Claro que sí, también están muy conectados a través del Instagram, mucha gente conectada a través del Instagram y nos piden muy buenas canciones. Por ahí está Lucy Bass también, que le gustaría grabar en el cassette Bohemian Rhapsody. Por ahí está Luis 4192, excelente el cassette. Otros dicen BB George 03, buenos días, me gustaría grabar en el cassette Fast Car, canción sota de Tracy Chapman. Y Marcela Gil, buenos días, Annie Clásico, conectada desde mi trabajo en el cassette, quisiera grabar la canción de Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. ¿Qué te parece? Ah, está súper genial ese listado que nos tienen nuestros oyentes, y yo los quiero invitar también para que no se pierdan ahorita una receta que tendremos muy especial con el Clásico Herrera. ¿De qué se trata, Cla? Un estupendo sándwich de cerdo espectacular. No se lo vaya a perder ahorita, más adelantito. Además, vaya preparando las papitas a la francesa. Es importante, importante todo esto para que estemos un poquito más ocupaditos y tengamos esas recetas que son importantes y le hagamos a la pareja, a la familia, en fin, para que disfrutemos también cocinando. Hay que tratar también de quemar un poquito el tiempo en esta pandemia, en esta cuarentena, tratar de estar como ocupaditos, Ani, ¿o no? Claro, y sobre todo disfrutando con la familia, cocinando en casa, ya que no podemos salir a la calle, pues también es bueno variar un poquito las recetas. Claro que sí. Canciones que llegan a continuación, amigos, mucha atención, porque veo por ahí también a Fast Car, veo también a I Don't Want to Miss a Thing, veo también a Cyndi Lauper, en fin, hasta música de Queen. ¿Con qué vamos, linda? Vamos con la que pidieron en Instagram. Vamos con una muy especial de Queen, Bohemian Rhapsody clásico. Más adelantito viene algo de Cyndi Lauper y ya llega también algo bien especial con Tracy Chapman. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, mama, ooh, wind blows.

La receta de la cocineta es presentada por Come Más Carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Amigos, ¿qué tal? Soy el Clásico Herrera. Hoy me van a conocer en otra faceta de mi vida. Esta es la receta de la cocineta. Hoy quiero invitarlos muy especialmente para que disfrutemos de un sándwich criollo de bondiola de cerdo totalmente desmechado. ¡Oh, esto es delicioso! Atención a los ingredientes, amigos. 800 gramos de bondiola de cerdo en posta. 3 ramitas de tomillo. 2 hojas de laurel. Zumo de 3 naranjas, 1 cucharada de sal inglesa, 1 pocillo vino blanco, además 3 dientes de ajo, 4 panes de sándwich de tu preferencia, 1/4 de taza de suero costeño, 1 aguacate tajado, 1 mano de hojas de cilantro, aceite para freír y sal al gusto. ¿Qué les parece? Aparte, ustedes pueden hacer un hogadito. ¿Cómo lo van a hacer? 2 ajos de cebolla larga, 1 cebolla blanca, 3 tomates chontos y, por supuesto, 1 cucharadita de paprika. Aparte, si lo desean, pueden hacer unas papitas a la francesa. Y mientras estas se tuestan, entramos con este procedimiento. En una olla de agua hirviendo, ustedes pueden cocinar una bondiola de cerdo con sal al gusto. Ajo, cebolla, apio, zanahoria. Tape y cocine a fuego medio por tan solo 60 minutos. Cuando esté lista, pues desmechamos. Para hacer el hogao, en un sartén con un poco de aceite, ponemos a sofreír las cebollas y cuando estén un poco más transparentes, adicionamos el tomate, la paprika, la sal, la pimienta, mezclamos y cuando esté listo, pues mezclamos la mitad con la carne totalmente desmechada y la otra mitad, pues la reservamos. Para armar cada sándwich es muy fácil. Abra el pan artesanal por la mitad. Simplemente unte la base con el suero costeño, unas tajadas de aguacate, de tomate, de queso y luego agregue la bondiola totalmente desmechada con unas hojas de cilantro y bañe con hogao caliente. Cierre con la otra tapa de pan y sírvase instantáneamente. No olvide que lo va a acompañar con las papitas que ya están totalmente listas. Este estupendo sándwich, disfrútenlo como nunca. Sándwich criollo de bondiola de cerdo. Totalmente desmechada. Soy el Clásico Herrera en la FM siempre. Esa chuleta que es de cerdo no solo te encanta, la de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días por Colombia. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Mis clásicos están en casa. Yo soy Ani Cárdenas y quiero saludar en este momento, darles un abrazo muy grande a los que están en arroba la FM Medellín y también los de la FM Colombia en Facebook. Por ejemplo, ahí está Mirelay Parra González, Carlos Andrés Barrios Posada, Jorge Iván Ospina, Carlos Árvales, Julián Gutiérrez, Henry Moreno, Cara Inés Ríos Marín, y me imagino que también hay muchos en Instagram clásico. Ahí está Marjorie 28, está Alexander Arboleda, está María Antonia, también está por aquí Nives Cars, está Sandra Llaneda, Natalia Vallejo, Jason Cardona, por aquí también está Jorge Hugo Zapata, Daniela Uribe, Gladys, un abrazo para Rison, también para Mauricio García, Andrés Ríos, Angélica Cardona, Luis Cano, Johan también, Gabriel Jaime, Doris Marín, Jefferson Ramírez, Darren Green, John Freddy Giraldo y muchos otros que están a esta hora disfrutando de este cassette que cada vez está mejor, linda. Qué buen cassette el que tenemos hoy, y hoy también precisamente queremos saludar por aquí a nuestro amigo Diego-Castrellón Montoya, que no nos pide una, sino dos canciones. De estas dos, vamos a escogerle una. Él quiere programar en el cassette como un burro amarrado en la puerta de un baile y en algún lugar. Ahorita entonces vamos a darle paso a en algún lugar, porque antes tenemos también gente que está a través del WhatsApp 301-286-5114, linda. Así es, clásico, pero antes de irnos con él, lo quiero felicitar por esa receta. Me dieron bastantes ganas de hacerla. Ahorita me la llevo. Yo preparé mi lápiz y mi papel, escribí todo muy juiciosita y ahorita cuando llegue a la casa, de una me voy a hacer la receta. Felicitaciones. Bien rico, delicioso, sándwich de pollo, espectacular. Ah, de con cerdo. Los ajitos, delicioso. Y con las papitas a la francesa. Ay, qué rico. Bueno, nos vamos entonces con nuestros oyentes del 301-286-5114 pidiendo sus canciones para este cassette. Buenas tardes, quiero grabar en mi cassette. Buenas noches en banco, gracias. Siempre. Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre. Thank you. lugar de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. La FM, siempre, siempre. La FM, siempre, siempre. En algún lugar de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento, mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Qué buen cassette el que nos ayudaron a armar en esta mañana con la FM 106.9. Y llegó el momento de presentarles lo que será nuestro duelo del día de hoy. Clásico. Dos canciones espectaculares y sobre todo Duelo de Tronos. Tanto el rey del pop se enfrenta a la reina del pop. Señoras y señores, ellos dos se van a enfrentar con canciones. Su talento espectacular, el talento de Madonita con un álbum muy único llamado True Blue, muy exitoso ese álbum, donde pues disfrutábamos de canciones como, a ver, recuerdo yo Live to Tell, fue una balada espectacular de ese álbum. Recuerdo también La Isla Bonita, el mismo True Blue, que fue tan espectacular. En fin, una cantidad de canciones que tenía este álbum, únicas con la cantante ítalo-norteamericana Madonna. A propósito de Madonna, hoy la tendremos también con una canción que una fecha como hoy, pero en 1986 llegó al puesto número uno en los Estados Unidos. La canción se llama Papa Don't Preach, Papá No Regañes. Es la historia de una muchacha la cual pues está en embarazo y no sabe cómo contarle al papá que está en embarazo. Esa es la historia más que todo de la canción y del video, para que nos vamos metiendo en ese rol, ya que estamos pasando, hace poquito pasamos el mes del padre. Madonna con Papa Don't Preach. Y otra canción que es espectacular, noventera también, linda. una canción única de un álbum llamado Dangerous, un estupendo álbum y una canción que fue número uno en listados de Rhythm and Blues según la Billboard Magazine. Le hablo de Remember the Time. Michael Jackson con Remember the Time, recordando el tiempo, y Madonna con Papa Don't Preach, Papá No Regañes, una ochentera y la otra noventera. ¿Qué te parece, Ani? Está espectacular y ya usted puede votar en cualquiera de nuestras redes sociales. Si le gusta Facebook, la FM Colombia. Si le gusta Instagram, arroba la FM Medellín. Si le gusta Twitter, arroba la FM Medellín. Y si prefiere mejor mandar un mensaje en WhatsApp, el 301-286-5114 está listo para recibir todos los votos de este maravilloso duelo en la FM siempre. Regálame un poquito de Remember the Time ahí, una bobadita nomás. Y regálame al menos el comienzo de Papa Don't Preach para que la gente vaya calentando este duelo, por favor, linda. Dos canciones espectaculares. Ya regresamos con este duelo preciosa. Esta vez, antecitos de disfrutar de qué canción. Tenemos a Harry Styles con su Watermelon Sugar para terminar este cassette en la FM. 11:47 minutos y esta es la número uno de los clásicos siempre. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. CN Radio, en casa contigo. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso, ahora puedes llevar tu Ford Ranger desde 95 millones 400 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.co. ¿Tu computador está lento? Encuentra el tuyo en Falabella.com con los mejores precios. Netmar,